Buenas tardes a todos. Un lindo jueves, un poquito frío, pero bienvenidos a otro nuevo programa de Magnetic. Estamos acá en Ojo de Barro. Mi nombre es Emanuel Savarini. Otro jueves más molestando. Los saludo. Hoy mi compañero habitual, Nahuel Castro, ha faltado. Se ha ido a hacer unos problemitas que tenía de estudio. Hoy me acompaña mi querido amigo y compañero Nicolás Rivera, que siempre hace de producción, así que Nico, bienvenido. Hola gente, muy buenas tardes. Bueno, nada que decir, un saludo a Nahuel Castro, que hoy tuvo que faltar, pero bueno, acá la presencia de él está, y siendo de suplente acá, un poco nervioso, primerizo. No, para nada. Pero bueno. Vamos a sacar adelante este programa. Que nos falte el agua y se nos viene todo encima. Y falta la persona que te diga tal cual. Claro, que te rete un poco. Pero bueno, acá estamos bien acompañados, así que vamos a pasar una tarde estupenda. Con buena musiquita, como siempre. Como siempre, acompañando con un poco de buena música. Vamos a empezar agradeciendo a la gente de Ojo de Barro, que siempre nos brinda el lugar, que se portan de la mejor manera. También nos pueden seguir en Instagram, que es @ojodebarro. Nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar /radio. Exactamente, así es la página. Ahí pueden escucharnos en vivo, y cuando no estamos en vivo pueden escuchar los programitas que vamos dejando. Se van grabando todos los jueves. Vamos colgando en la página como podemos, los tiempos que podemos. Pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Ahí están. Así que bueno, jueves 25 ya. 25 de octubre, ¿cómo pasa el año, no? Estaba por decir, se nos pasa el mes. Directamente se pasó el año. Directamente, pasamos el invierno que fue largo, que pareciera que estamos en invierno todavía. Lluvia, sí. Frío. Horrible. Va a aparecer el verano de repente y nos vamos a morir calcinados, me parece. Nos va a castigar en la espalda bien. Bueno, vamos a dejarlos con un poco de musiquita. Había gente antes, alguien estaba probando el sonido. Por si alguien estaba escuchando en vivo, antes nosotros no éramos, ¿eh? Capaz que era una bandita que estaba probando acá un acústico para salir. Unos chicos punk rock así adelante. Ah, bueno, le mando un saludito nuevo, Nahui. Rendí bien, hermano. Rendí bien, porque si no, no vuelvas. Mira que acá la locución está vacante. Sí, salió un 9, entró el otro. No quiero poner nombre de 9 porque viste, después te tiran, no, que son un equipo del otro. Los vamos a dejar con un poco de música para ir tranquilizando un poco la tarde. Tranquilizarla, tomar unos matecitos. Terminar de acomodarnos acá y darle para adelante, nomás escuchar música. Bueno gente, dejamos molestar, dejamos con un poco de música, que por cierto es de quién más va a ser si no es de Nahuel Castro. Thank you. De l'amour, elle pleure des cailloux, elle n'est pas comme le reste, le soleil. Sonido.

got order. Days are shorter, nights are colder. Shorter, nights are colder. Bueno, acá estamos, seguimos desde Magnetic con tremenda música que nos dejó tu querido amigo Nahuel. Acá estoy con Nicolás Rivera. Una tarde más de jueves, como todas las semanas, escuchando música tranquilo acá, disfrutando con amigos. Sí, espero que la gente del otro lado esté de la misma manera. A mí la verdad que se me hace personalmente súper llevadero un día como hoy, por ahí cuando hace un poco calor, bueno, terminamos tomando una cervecita, la pasamos bien igual siempre, pero hoy me salvo la tarde en la radio. Y la verdad que uno empieza la semana y se acuerda de esta responsabilidad de venir acá y pasar una tarde con amigos y escuchar buena música. Bueno, vamos a ir a, vamos a empezar porque si no estamos acá pintados. Vamos a darle bienvenida al locutor oficial. Una visita que no estaba programada, pero bueno, que acá llegó el muchacho, llegó a horario. Nahuel Castro llegando a horario. Se me pasó el bondi y llegué tarde. Qué maestro, bueno, ¿qué tal? No, sí, ustedes saben que un ratito antes de salir para ir a la universidad, que es lo que fui a hacer hoy, por eso me ausenté. Y bueno, les mando un saludo a todos los que están atrás de los parlantes escuchando la radio, a Nico que me hizo el aguante una horita, presentaron el programa, estuvo muy bueno. Encantado de acompañar a los muchachos. Lo tenemos todos los jueves, sí, igual, Nico. Está, ya llevo uno más, no, así que un pie más para el micro y claro, y ya lo tenemos, y ya estamos fijo. Sí, ustedes saben que bueno, según yo rendía a las 18, que en realidad rendía a las 18. Y cuando digo, no sabes si rendía a las 18, 19, digo, bueno, me voy a fijar. Miro, lo habían cambiado el viernes, habían cambiado el horario a las 4 de la tarde. Claro, ¿y vos siempre tan actualizado? Sí, no, terrible. Así que tuve que cancelar los boletos que ya los había programado, todo el quilombo que tuve a mi viejo, no, tremendo. Pero bien, ¿Te fue bien? La guitarra bien. Bien, te fue bien. Una guitarra que pensás que para bien. Y mira, para no mal, quiero para decir velar. Nada, no quiero decir nada porque el. ¿Cuándo fue? En la última evaluación lloré, me tiré los pelos, que había rendido re mal. Oh. Y me saqué un 6 que aprobaste 4 en la universidad, así que. Como sí, bien. Un 9. Sobrado. Suele suceder a veces que los que más llorisquean la nota después terminan. Sí, ¿a vos te pasó de llorisquear? ¿Vos llorisqueas la nota? No, vos somos. Viste con el perseguido que es, me imagino, salió de rendir. No, mal, no. Ay, chupina, mañana me quiero salir. Siempre tranquilo, siempre. Así que no quiero decir nada, pero reconozco que hay varios conceptos, viste, que me tiraba el concepto y yo la guitarra, viste, no estaba muy claro. Y sí, no encontraba las palabras. No encontraba palabras técnicas, tal vez. Pero bueno, ahora estamos acá estamos haciendo lo que más te gusta. Llegando, tal cual. Los chicos con la merienda, faltaba el tal cual de la tarde, tal cual. Sí, hashtag, aún iba a salir hashtag. Faltaba. Estuve escuchando lo del viaje y nadie dice tal cual, loco. ¿De dónde lo escuchabas? ¿Qué pasa? ¿De dónde lo escuchabas? ¿Telefónico? Del telefónico, sí. ¿De dónde? Sí. ¿Desde qué link? Desde respeto.org/radio. Perfecto. Bien ahí, chico, bien ahí. ¿Has estudiado más de la radio que lo que dijiste radio? Sí. Y a veces lo que uno hace con pasión no le... Claro, lleva ¿no? tanto de esfuerzo, digamos. Lleva tanto de esfuerzo, tal cual. Ahí, ya, la verdad que estoy en las últimas, ojo, estoy en las últimas. Estás por recibir. Para recibirme técnico en higiene y seguridad laboral, no sé ni para qué sirve eso, pero me voy a recibir sí, y algo voy a hacer. Sí. Tremendo. ¿Hay jodita para cuando...? Y no sé. Sí, obvio. Dicen sí. Que no. Sí, metemos joda por cualquier cosa, pero no metes joda en algo tan especial. Lo hacemos lo de Lori, no, ¿no? Como una carrerita de 3 años, la metí en 5 récords. Lo hacemos lo de Lori. Cosa de loco. Impensado, man. ¿Quién te diría el Nahuel Castro, no. Técnico en higiene y seguridad laboral? No. Pero acá está, a un pasito. Si apruebo, me quedo un trabajo y las prácticas. No sé qué dijo, pero bueno. A un pasito. Ah, bien. Parece que hay otra cosa. Ah, no. ¿De qué estás hablando? Como la merienda al paso, al paso. De a poquito, no merienda me acuerdo. Merienda al paso. Bueno, vamos a seguir con lo que nos trae hoy el programa. Vamos a empezar con un poquito de las fechas que tenemos para el finde. Bien. Tenemos una agendita, por lo menos la semana pasada, bastante movida. A lo que fue la semana pasada, Y sí, la semana pasada tuvo más entrenado, es verdad. El tiempo, la lluvia. Igual, yo creo que va a seguir la lluvia. ¿Qué parece? ¿Seguirá la lluviacita ahora para...? No sé, acá el meteorólogo, no sé. ¿Querés que vamos con el pronóstico? Manuel. ¿Qué dice? Contanos. A ver, se lo echó un medio al pronóstico. ¿Para cuándo querés? ¿Hoy? Nada, empecemos con hoy. Para hoy, claro. Ahora tenemos 16 grados, gente, en la ciudad. Para mí miente totalmente. Una humedad del 84%, que es lo que a mí me hace un poquito de Bruno Mars en el pelo. Probabilidad de precipitaciones del 3%. Mintiendo. Ahí está mintiendo porque yo vine todo el viaje lloviendo. Está terrible. ¿No será el pronóstico del cococho que estás tirando? No, es el de Google. Ah. ¿Qué sé yo? ¿Viste por el cococho? Se abrió un quedadito en Google. Bueno, para la gente que no conoce cococho, es el meteorólogo de la ciudad. Una eminencia. No se zarpa. De los que te dicen que llueve y tenés que salir malla. O que te dice que va a haber sol y tenés que salir con paraguas. Uno o dos veces al año a veces le pega. No seamos tan malos. Le pega. Un par de veces le pega. Aparte, yo creo que todo el mundo le hace cargo el guaso. Y él le pasa la info. A él le pasa la info, así de decir, no. Le pone mucha onda. No me podés dar esto, hermano. Y no está leyendo así. Una masa, cococho. Si no está escuchando, cococho. Un saludo. Un genio. Tuve oportunidad de compartir un par de charlas con él en distintas ocasiones de la vida. Y un genio. Bueno, el pronóstico. Seguimos con el pronóstico. Para mañana dice que va a estar un poco mejor. 22 grados la máxima. 13 la mínima. ¿Lluvia? No me muestra lluvia. Me dice que hay un solcito y dos nubes. Ah, bien. Ahí, queriendo. Se debe mejor. Asomando. Para el sábado, intentando. Un gradito más. Dos graditos más. 26 de máxima. 20, no, 14 de mínima. 22, digo, Era una cosa loca. 26, 14 de mínima. Dice que no va a llover. Confiemos. Y bueno, o sea que a partir del sábado se empieza a limpiar. Hasta el domingo. Ah, el domingo ya arranca la lluvia de nuevo. No, el domingo sería el último día lindo. Después lunes lluvia, martes. No quiero ni seguir, mira. Listo. Cortemos tal vez. El fin de lo importante, gente, el fin de. Por lo menos dice que no va a llover. Tal vez, claro, no llueva. Un punto favor. Punto favor, tal cual. Bueno. Vamos a ir con la fecha entonces. Vamos a ir con la fecha, dale. Bueno, hoy en el mesón del Buen Samaritano, va a estar tocando nuestro amigo, queridísimo amigo, que ha venido a tocar acá. Hoy me dijo que no tenía problema de venir de nuevo porque en la ausencia del residente, me hizo no hay problema, así que siempre te mandamos. Reflectos. Sí, no, igual, un genio, Fernando Chía, un abrazo gigante. Muy bueno. Nos está escuchando ahora desde la cocina de Merín. Le mandamos un saludo ahí a la cocina, al Pablo, como siempre. 100% recomendable la comida. 100%. Bueno, va a estar tocando en el mesón hoy, en hoy un rato. Jueves, chicos. Así que si quieres tomar una cervecita, comer algo, picar algo, buena música. Ahí va a estar Fernando Kia con un poco de música. Bien, el sábado lo tenemos, el viernes. Nos salió un día. Hoy es jueves. Mañana viernes y ya estamos. Lindo, va a estar lindo mañana. Va a estar tocando el Pino en TIC. Primero, temprano. Como de 7 a 10. Muy lindo, tomar, TIC. Un saludo unas pintas. A los chicos de TIC, ahí a la gente de TIC. La otra vez fuimos cuando tocó acá Nahuel. La verdad que lo pasamos bomba. Todo re divertido. Estamos ahí pensando algunos proyectitos. Pero bueno, se pasó muy lindo. Recomendable TIC, está tocando Martín Solaro. Como todos los viernes. Ahí va, tremenda música. Después en Roca toca Interaxis con Matías Chilano. Muy bueno. Sí, muy bueno. Unos pibes de Buenos Aires que son muy buenos productores. Muy prolijo, muy linda música. Linda musiquita para el viernes de Roca. Y en Roco, cambiando la A por la O, bien. Tenemos la Real Party, que va a estar tocando Jorge Saboretti con el warm-up de Federico Herrera, y el open lo hace Fernando Kia y Leonardo Di. Los chicos conocidos de la radio. Los chicos de la radio. Que han venido acá. Presenciado acá. A ver su música. Sí, nos han puesto tremenda hemos música. Pasó muy bien, la verdad. Excelentes personas y músicos. Y ya nos queda, ya pasamos directamente para el día sábado. Para el día sábado, sí. El día sábado temprano voy a estar tocando en TIC, también de 7 a 10, para el que se quiera acercar. Ahí estaremos. Vamos a estar metiendo un poco de musiquita como para hacer la previa a un sábado housero. Sí. El pronóstico dice que va a ser el día más lindo del fin, así del fin de bien. Vamos a aprovechar. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Único vas? Y vamos a ver, a ver. Hay que sacar un par de cuentas. Tenés que tramitarle visa. Vos por un capaz 105. Ya lo convencía. No, porque no sabés. No, no sabés. ¿Las cones? Sí, encima viste que es bastante difícil convencerse a ver si meter una conguita, así que. Bravo. Ya conga habla. Nosotros sí, hablamos sí, temprano sí, de ti. Temprano, él no. Ya conga. Él ya casa de piedra. Claro, ¿cómo querés que lo dejen salida? Sí, pero se arranca a las 7. Se hace complicado y se va a dormir. Sí, se hace complicado. Bueno, después cerramos el sábado. Cerramos el sábado con Nacho Bolognani. Bolognani, sí. Ariel Ayala en Casa de Piedra con Nacho Bolognani, que vuelve una súper, súper gira por Europa, París, Francia, todos lados. Explotando. Sí, como 6 meses estuvo afuera, así que estaría bueno ver con qué se trae desde allá. Algo nuevo de haber traído. Seguramente. Mucha experiencia y sonidos, música. Debe traernos. Y el mes que viene, estábamos hablando que el mes que viene tiene una linda fechita. Sí, tremenda fecha. En Córdoba. En Córdoba, sí, con Patrick, Jamie John. No. Patrick Topi. Bien. Bueno, bien. Sí. Va a estar caro el verano. Va a estar caro. Caro el verano. Y yo creo que todos los veranos son caros. Es difícil. Sí, bueno, que cuesta. Te sale el sol, el lago, te ofrece tantas cosas. Claro. Tanto que nos gusta a nosotros irnos, no sé, a pescar tranqui, no, a la sierra. No, aburrido. No. Aburro. Así que, bueno, seguimos con un poco más de música. Así que, así charlamos, nos ponemos, a ver, si pones un poquito de música en vivo, si seguimos con lo que estamos, lo decidimos ahora. Lo decidimos, y en un ratito se lo pagamos, o directamente largamos. Como quieran. Bueno. Gente, nos puede seguir escuchando desde el telefonito. No, está sonando. Tenemos, sí, pues tenemos líneas rotativas ahora, amigo. Pueden escucharnos desde www.respeto.org.ar/radio. Lo pueden escuchar en vivo. Pueden también escuchar los programas que ya hemos dejado grabados, colgados en la red. Y bueno, también lo pueden seguir en Instagram, Magnetic-Radio. Y ahí vamos actualizando un poco de info ya. O sea que estamos planeando hacer una renovación de todo en general. Así que ya les vamos a poner un poco más de gas. Ya pronto vamos a tener un poquito más de información y bueno, vamos a adelantar un poco más, tal cual. Entonces, ¿lo dejamos con un poco de música? Lo dejamos con un poquito más de música. Esto es Magnetic Radio. We'll be right back.

Bueno, seguimos escuchando un poquito de un set legendario, el setcito. Hoy hablamos justo con Emanuel, le paso, viste, porque no podía venir, qué sé yo. Al rato, cuando arranco, lo estoy escuchando, ¡pam! Arrancamos castigando. Medio, estamos el palo. Al ratito leo el celular, el Ema. Che, el set que me dejaste, real palo. Son las 7 de la tarde y parecimos que estamos de after. ¿Cómo es? Resulta que mi loco puso el set de abajo. En vez de poner el que iba, puso el de abajo. Así que bueno, hoy estuvimos castigando de after a las 7 de la tarde. Gracias a nuestro querido. Es culpa tuya porque me dejás solo. Ah, listo. Listo. Ah, bueno, le puede pasar a cualquiera. Y es más, me gusta. Si yo, viste. No, hoy vine tranquilo. No, sí, igual venía. Está bien, qué sé yo. Está bien, por un lado. Pero por otro lado, está mal. Pero está bien. No, a ver. Serios. Serios, en modo serio. Se nos ya ha pasado el programa. 20:51 para ser exacto. Ya prácticamente lo tenemos en la balsa. Ya está. Volver a casa. Volver a casa. Bueno, Se me fue de la mano, justo. Me agarró, me acordé. Viejas épocas. Se le abrió la pajarera. Momentos. Bueno, agradecer a la gente de Ojo de Barro que nos brinda el lugar. Gracias a los chicos, gracias al señor Nacho Origlia, nuestro productor, que está probando acá un sistema operativo nuevo. Siempre con la tecnología. Muy, muy entretenido, lo vemos. También le agradecemos al señor Nicolás Rivera. Sí, reemplazo realmente muy, muy efectivo. Se reportó. La verdad que no nos dejó gamba. Nunca nos deja gamba. Y esta vuelta no nos dejó gamba, pero para nada. Les agradezco a ustedes por dejarme ser parte. Sí, hermano. Desde el momento cero sos parte. Qué humilde este vago. Cosa de loco. Tremendo. Un ejemplo de persona. Tal cual. Muchas gracias, muchachos. Ustedes, igual, siento lo mismo por ustedes. La verdad que nos ha unido a todo este grupito de la radio. Venir los jueves a las 7 de la tarde nos ha unido y compartimos a veces otras cosas de la radio que no son de la radio. Que no son estrictamente de la radio. Como fiestas en la casa de Lor y cosas así. Tremendas. Bueno, convengamos que nos juntábamos antes, o sea, como que la radio fue otro punto más para unirnos, digamos. Claro, exacto. Una excusa más para juntarse. Bueno, la verdad que sí, disfruta mucho, gente, así que espero que lo disfruten. Hoy el programa se nos pasó volando, los vamos a dejar con un poquito más de música. Nos pueden seguir en Instagram, que es magnetic-radio, y nos pueden escuchar en www.respeto.org.ar/radio. Bah, qué afilado que estoy. Sí, cada vez me sale mejor. Me voy a aplaudir solo. Si tenemos, yo me voy a bajar, viste, vienen unos aplausos. Sí, los aplausitos. Acá me están criticando. Gracias, Lulita. Tenemos a Lula hoy llevando mate, se llegó a la radio, bien ahí. Haciendo de producción. Haciendo de producción, tremendo. Así que bueno, despedirnos, los esperamos el jueves que viene. Los esperamos el jueves que viene, sí. 19 horas, 19:05 para ser exacto. 19:07 tal vez. Tendríamos que poner el horario, es 19:07. 19:08 aprox. ¿Por qué la puntualidad tan? Claro, ¿por qué tiene que ser número redondo siempre? Claro, no. El trabajo entras a las 8, o como Macri, a las 9. Pero ¿por qué no 8:15, 9:17? Claro, es verdad. Entonces, y esos son estructuras. No sé, el colectivo pasa a las 9 en punto. No. Jamás. El colectivo pasa a las 6. Vas tarde, ya pasó de nuevo. No sé, no entiende nada. Un refuerzo. Es decir, ¿Qué pasa? Es difícil. Son terribles. Pedís un remo por WhatsApp en 5 minutos. Te llega antes. Claro. Cara de enojado. Pero si vos me dijiste. Te estuve esperando. Me dijiste 5 minutos y viniste en 2,14. No sé, hermano, perdón. Claro, encima es verdad, viste. Te esperan 2 minutos y te miran con la cara como si hiciera una hora que te estaban esperando. Loco, ¿nunca fuiste al banco? Ahí no te atienden a los 5 minutos. Te hacen esperar. ¿Y si no fue al banco de Nación? Sacas turno a las 7. Y te volvés. Y te va a las 11, 11 y media. Te va a dormir un rato. Lindo perno el Nación. Podríamos ser como. Se puede hacer un curra y vas, turnero sos. Claro. Te saca 8 o 9 turnos y los vende en la puerta. No, estoy diciendo cualquiera. Chico, tengo turno. Turno. Turno, dólar, peso. Lo venden. Cambio, turno. Peso boliviano puede vender si estamos más devaluados que el peso boliviano. Estamos para atrás, hermano, por favor. Bueno, así que, gente, nos mandan cuando pinte el saqueo, nos escriben a Magnetic, nos avisan. Y ya poniéndole un final a esta tarde, loca tarde de Magnetic. Loca tarde de Magnetic, epic. Magnetic. Oji, diría un amigo, Martín Sosa, le mandamos un saludito. Oji. Oji, te dice. Oh, yeah. Está Oji, papá, me dice. Bueno. Feroz. Esas palabras, viste, que están en la docta nomás. Sí, acá sí. No llegan al imperio. Estamos en el campo acá. Estamos lejos. Sí. Oye, hoy hablamos en el viaje con mi viejo. Un palo y medio de gente tiene Córdoba. Tranqui. Hacete un lugar. La gente que te dio un palo y medio. Igual te vas a Córdoba, llegas explotada la joda, te cruzas todos los de Río Cuarto. Y es bueno, como... porque los chicos, viste, les queda chico. Ya le está quedando chico Río Cuarto. Somos como abejas, así todos al pan. Sí. Y bueno. Se pasa linda fiesta. Sí, bueno, igual hay que decir que la ciudad está creciendo bastante en opciones, en... Todo bueno. Propuestas. Por lo menos el género que nos gusta a nosotros. Sí. Un poco de cultura, se va creando una especie de... Cada vez la gente, viste, ya meten más barcitos que resto. Es que obviamente... El tema de la cerveza artesanal, tirada y todo eso. Está saliendo el aire. Él quiere ir a TIC, evidentemente, está con esa de... Vamos. Sí, la tiro, viste. Toca el Nahui. Metemos fiestita el sábado, así sábado, que vamos. Arrancamos de temprano. Bienvenido sea. Bueno, decís. Bueno, está bien. Pero por otro lado está mal. Pero está bien. Bueno, gente, seguimos con un poco de música, nos despedimos, en serio. ¿Nos vamos a despedir ahora? ¿Seguimos? Nos despedimos. No, nos despedimos, ya está. Imagínate, alguien viene en el auto escuchando y de repente aparecemos nosotros y... Uy, pará, voy con mi viejo, tenés que... No, pongo cadena 3 porque quería saber a ver cómo estaban las noticias. ¿Cómo estaba la Argentina? Para los chicos que no saben escuchar en los locales, perdón, pero... Y viste, se nos va un poquito por ahí, se complica. Hoy salió informal, Salió un jogging el programa. Claro. Uno se abstrae. Elegante sport. Un programa de sport. Camisa y jogging. Claro. Y zapato. Y media. Cosa que lloren los ojos cuando te ven. Te ven y lloran así. ¡No! Camisita mangas cortas. Tremendo. Y gorrita. Puede ser también. Pero la gorra te mete onda la gorra. Digo yo, viste, por ahí después lo voy a leer con gorra así. Y hay algunos lugares donde se trabaja con gorra, así que no debería por qué estar tan mal visto. Avex. No, vos decís gorra, yo decía gorrito. Top. ¿El top? No sé a qué gorra. Ah, el top. La gorra trabaja con gorra. Se podrían ondear, mirá si le dan una a los policías con una gorra plana. Una gorra plana. Viserita copada. ¿Viene skater? No, así con el lobito de la chapa dorada de la lluvia. Qué lindo. Un saludo a todos los... Los lluvias. Camaradas. What the fuck. Los encargo de mantener el orden y estar al servicio de la comunidad. La fuerza pública, digamos. Excelente laburo. Reprimiendo como mejor le sale en la city porteña. Qué lindo país. Por eso le metemos toda la onda de la radio, gente. Lo dejamos escuchando música electrónica. No nos metemos en política. Que sigamos con lo nuestro, que es lo que nos abstrae de la realidad. Así que sí, seguimos escuchando música. Lo dejamos, gente. Los vemos la semana que viene. Yo me despido de mi parte. Los dejo con Nabel Castro y Nicolás Rivera. Hasta la semana que viene. Ah, no, ¿qué? ¿La semana que viene no volvés? Ah, se fue. No, así es que me voy ahora. Ya, ¿dónde vas? ¿Viste? Ey, ¿no me llevas a tu casa a comer? Sí. No te queda otra. Basta, ¿qué querés? Ya. Ponete la pava de mate que el Nahuel tiene ganas de hablar. Vino tarde. Claro. Ya nos vas a enseñar. Tijerita nos vas a enseñar. Falta una horita. Índice y dedo mayor en aproximación constante y alejamiento. Córtala. Chicos, nos vemos la semana que viene con Magnetic Radio. Chau, chau, que lo hayan disfrutado.